infinito de amar y de tu corazón. Voy a la playa tu amor a buscar, a la luz de la luna cantar mi desesperación. Quiero llegarte a querer en un amanecer con quietud de cristal. Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud tropical. Mi cadena de amor a romper, a quitarme la pena de ser prisionero del mar. Pena de ser prisionero.